concreto, damos la bienvenida a Juan Carlos Castro. Muy buenos días. Buenos días. También, bueno, pues José Luis Novoa, muy buenos días. Buenos días. O Antonio Gutiérrez, también otro de los integrantes de este colectivo. Y además, como un poco intermediario de lo que ha sido la visita, que va a ser la llegada de bueno, del director de esta película el viernes a nuestra localidad, también Pepe Ortega, el productor musical de nuestra localidad. Bienvenido, buenos días. Bienvenido, buenos días, y todo es de color. Ese es el título, como decimos, de bueno, pues esta película que va a servir para una iniciativa singular, porque va a tener a su director como protagonista. Hablaremos ahora de él, una persona muy polifacética, seguro que suena a muchos de nuestros oyentes. Pero si os parece, antes que nada, seguro que os conocen la mayoría de nuestros oyentes, pero ¿qué es Cineando? Esta asociación cultural de la que ya hemos hablado en otras oportunidades y que desarrolla a lo largo del año un buen número de proyecciones con invitación en general al público, aunque sí que es cierto que hay una serie de socios que permanecen a lo largo de cada una de esas proyecciones, ¿no? Exacto, llevamos 6 años proyectando películas en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, los viernes a las 8 de la tarde, es gratuita la entrada, y proyectamos pues en tiempo lectivo, en verano no, ni en vacaciones de Navidad y Semana Santa. Y solemos proyectar unas 30 películas al año. En esta ocasión son 31, porque esta que proyectamos, como has comentado anteriormente, es fuera de ciclo. Y tenemos la oportunidad de que venga un director como Gonzalo García Pelayo, que tú has comentado que es muy polifacético, y que nos presente esta película, esta, como él la define, road movie. Y también una de las cosas que comenta él, porque tú decías antes que si es una película o un documental, cuando a él le preguntan qué es lo que, cuál es su producto, él dice que es un ensayo poético. Así la define, ensayo poético, sobre lo que significa Triana y lo que significó en aquellos años 70... en que empezó a tocar y a producir. Y claro, Gonzalo García Pelayo fue su productor, el manager fue su hermano, y claro, todos sabemos que es un grupo mítico, ¿no?, el de Triana, con su... Y González Pelayo, pues, cuando hizo 40 años de la edición de aquel disco mítico, que era El Patio, en el año 75, decidió hacer una película homenaje a este grupo. Empezó en el año 2015, la estrenó en el 2016 y ahora en el 2017 nos las presenta a nosotros. Así que 40 años después de la edición de ese primer disco, El Patio, surgió la idea por parte de los hermanos García Pelayo, el actor principal, el hermano de Gonzalo. Exacto. Y bueno, pues un homenaje se rinde de esta manera, ¿no?, un tributo a un grupo sobre el que tuvo también mucha importancia el propio Gonzalo García Pelayo, que en ese currículum, lo comentamos antes de entrar en antena, es impresionante, bueno, pues la importancia que ha tenido además en la historia musical de este país, colaborando o dirigiendo proyectos de multitud de grupos musicales, ¿no? Y ahí no, la verdad es que nos podría hablar Pepe Ortega en ese sentido, ¿no? Gonzalo García Pelayo, que fue uno de los impulsores de claro, Triana, pero también creo que ha colaborado, ha trabajado con María Jiménez, con Aute. Él empezó realmente con los Smash. Fue el primer experimento de traer el rock a Andalucía, de darle una identidad. Porque entonces estaba ahí la cosa, y la verdad es que el rock and roll, aparte ya de los ingleses, que fueron los primordiales, creo que hay muy pocos países que han conseguido darle una identidad propia. Entonces eso se forjó a raíz de Smash, que hicieron los primeros experimentos con Manuel Molina, que hicieron el Garrotín, y entonces Triana vino a culminar todo eso, fue el que dejó ya asentar las bases de lo que sería el nuevo rock andaluz. Y después de Triana pues vino Alameda, Guadalquivir, Imán, bueno, un sinfín. María Jiménez, él consiguió también traernos a Carlos Puebla de Cuba, gracias a él conocimos el disco ese tan magnífico que es de Carlos Puebla. ¿Y qué más? Y yo lo sigo a él desde que le conocí, desde que lo oí su nombre. Incluso hemos hecho trabajo donde él, personajes que él tiene, yo había también hecho producciones con ellos aparte, y de ahí nos pues, unió un lazo que es, siempre estamos en contacto, hablamos, él me manda a lo mejor los links de las películas para que los vea, yo le mando mis trabajos que hago y estamos en contacto. Y me parecía estupendo de que un personaje de las características de Gonzalo, que se mueve en tantos ámbitos, porque la verdad que se mueve, yo qué sé, es un torbellino. Y un tío incansable. Entonces me gustaba que él diera una conferencia aquí. Entonces fui al instituto y a raíz de ahí, pues estamos aquí cineando y todos juntos y disfrutando el momento que será él. El viernes cuando él esté aquí con nosotros, que compartirá charla y no sé. Uh-huh. Es que de Gonzalo puede sí, no, se podría hablar de diferentes ámbitos, como hemos comentado un poco al principio. Volviendo a la música, además, de Loli Manuel, lo conocemos, Noto sí. Desde Color, que es el título de la Exacto. película. Hay que decir que también uno de los propios integrantes de Triana es coautor, ¿no? Todo ese color es de Manuel Molina. Uh-huh. De Manuel Molina. Y él comparte, el texto es de Manuel y otro, lo que pasa es que no recuerdo el nombre de esa persona, pero el texto es de los dos, el tema, la música es de Manuel Molina, la hizo. Y entonces la grabó Triana y la grabó Loli Manuel, lo grabaron los dos. Por eso mismo te decía, porque Tele Palacio, no sé si... Tele era el batería. Sí, contribuyó. Tele era el batería. Pero también es el otro compositor de la... De sí, todo estaría el ahí también, claro, porque Tele... Es que yo tengo aquí, porque el año pasado conseguimos comprar la edición del 75 a través de Wallapop del disco del Patio. Y traigo aquí la carátula donde pone eso, que todo es de colores de Manuel Molina, el de Loli Manuel y de Juan José Palacio, que es Tele, ¿no? Tele. Sí. Entonces, doy el dato. Que le decían, porque yo a Juan José lo conocí en el 65. Pero era del grupo Smash también, ¿no? Bueno, pero estoy hablando de los primeros tiempos. Vino aquí un grupo a Ubrique, a tocar aquí a Jardín. Y entonces. No me acuerdo del nombre. Creo que eran de Kirk, que eran de Sherry, o ahora sí se llamaban. Uh-huh. Y entonces venía un chaval con ellos, muy bajito, muy pequeñito, que era Tele. Entonces yo lo conocí en el 65. Y él se subió varias veces a tocar la batería. Y compartíamos amigo común, que era una chavala, que a ver si me acuerdo, Maruja Moreno Salguero. Ella tiene familia en Ubrique, venía a pasar la feria. Entonces, a través de Maruja conocí yo a Tele y le decían en aquella época el peseta. El peseta, porque siempre pedía una peseta para ver la tele, para ver los programas musicales, se llama anécdota. Bueno, pues todo es de color, nos decía que es una road movie. Para los oyentes en general, que es una road movie, porque es una película que, como decías tú también, ¿no? El propio autor no le gusta encuadrarla dentro de lo que es un género en concreto, ¿no? Sí, en realidad como es el homenaje a Triana, él lo que quiere es sacar el espíritu de aquella época. Entonces su hermano Javier coge una moto con unos compañeros y van desde el cementerio donde está Juan de la Rosa, ¿no? Jesús de la Rosa y Tel, y entonces se trasladan todo hasta Caños de Meca, donde va a haber un festival. Había un festival donde tocan un par de temas al final. Tocan Randy López, toca San Juan y otros artistas más. Mm. Y la verdad que refleja muy bien lo que fue el movimiento más juvenil de aquella época. La película refleja el sentido de la libertad, de sentirse libre, de quitarse un poco... Y Gonzalo García Pelayo, que precisamente dice que lo que pretende es eso, ¿no? Claro. Que además su película va muy enfocada a aquellas personas que siguieron a Triana, que todavía son fan y que son un movimiento realmente de ese grupo. De alguna manera Triana y Gonzalo han colaborado en cambiar un poco el estilo de vida, ¿no? De lo que vivíamos a lo que se ha vivido. Y están sobre todo los fans de Triana, que eso lo llevan a rajatabla, ¿no? O sea, claro, imagina 40 años y sigue vigente, porque Jesús era música, es que Jesús era música. El hecho también de ir a los Caños de Meca, porque allí vive el único integrante que queda vivo, Eduardo, ¿no? Claro. Y también van pasando por sitios míticos de Triana, claro, el barrio de Triana, la calle Betty, lo que es Sevilla, el barrio Santa Cruz, incluso un bar donde ellos acudían bastante, ¿no?, que es el Bar Vizcaíno en la calle Feria. Entonces es curioso porque van intercalando en ese, el grupo llega a ese bar, al Bar Vizcaíno en la calle Feria de Sevilla, y van intercalando imágenes de cuando los verdaderos Triana, es decir, imágenes de los años 70, se nota el cambio de color. Por eso un poco de aquello de documental, ¿no? También. Exacto. Hay momentos donde se ve al grupo Triana, pues en ese Bar Vizcaíno, paseando, claro, paseando por el barrio de Santa Cruz, y esa parte es muy emotiva, muy bonita, ¿no? Se ve también imágenes de Miguel Ángel Iglesias, que fue el de los flotadores, porque Miguel Ángel colaboraba con Triana, incluso hay en Hijos del Agobio las voces esas que se oyen tan ultratumba, eso es el Miguel Ángel Iglesias, entonces sale en el bar con ellos allí tomándose sus copitas, ¿no? Que hay una parte de Enolvera, ¿no?, que da la sensación que está sacada para ese disco, ¿no? Claro, claro, en Olvera, el castillo de Olvera se rueda una la parte más psicodélica, por decirlo de alguna manera, porque en aquella época lo cabía. Lo cierto es que, por tanto, una cita la de este viernes enfocada para todos los aficionados al cine, pero también, por tanto, a todos aquellos grandes aficionados al grupo Triana. Claro. Venga, Antonio. Bueno, me toca a mí hablar un poco. Pues primero voy a decir que ya sabéis por otros actos que hemos hecho dentro de la Asociación Cultural Cine Ando en Ubrique, de que nos gusta mucho el arte en diferentes temas, y siempre el proponernos, como nos propuso aquí el amigo José Ortega, el que pudiera venir Gonzalo, pues para nosotros es un orgullo. Para nosotros, el próximo viernes nos vamos a sentar en la butaca donde habitualmente nos sentamos para ver la película que todos los viernes vemos, pero ese día para nosotros va a ser una cosa muy especial, porque viene un señor directamente de Madrid a presentarnos su película y conferencia sobre su vida y su música, que va a hacer una conferencia a las 12:30 en el instituto, a los chavales mayores que van a venir también del Instituto de las Cumbres, en fin, se van a reunir allí todos. Y me siento orgullosísimo, y todos los que componemos el cine club, porque es un escalón más en el que demostramos dentro de los 6 años que llevamos que nos dedicamos a lo que es toda la cultura del cine musical y de todo este tipo. Nosotros ya tenemos aquí en su día una cantante de jazz, que fue un éxito, después un chaval joven de pianista, y ahora la venida de este hombre, yo creo que el pueblo de Ubrique tiene que valorar todo el esfuerzo económico y de trabajo que hay detrás de esto, porque un señor de esta categoría hay que atenderlo como se merece, y esto requiere gasto y mucha preparación. Pero muy orgulloso, muy contento con tenerlo aquí, y la verdad que esperamos pasar un día estupendo. Y fue el amigo José Ortega el que nos lo propuso, nos ilusionamos, fue delante de Fernando, el director del Instituto de los Remedios, el cual también se ilusionó muchísimo con el proyecto, y también colaboran ellos, porque para nosotros el Instituto de los Remedios es esencial, es nuestro pilar principal, si no fuera por ello no podría mantenerse Cineando en Ubrique, porque allí están las proyecciones, todo está a nuestra disposición. Y él se ilusionó mucho con la idea, le gustó, colabora también económicamente con nosotros, y estamos aquí ilusionadísimos que llegue ese día 9 para ver qué calidad, que esperamos que sea magnífica, y que vamos a hablar con un hombre muy polifacético, porque le toca muchísimos palos, el cine, la música, él va a los casinos, se trae millones para acá, él le gusta el póker, que por esta referencia, pues esto lo imagina, yo qué sé, como una persona demasiado bien. A ver si se nos pega algo. También sería bueno. O sea, estamos orgullosísimos. Yo le digo al pueblo de Ubrique que se anime. Es verdad que el Instituto de los Remedios, donde vamos a por esta película y leí su conferencia, no es muy grande, tiene una capacidad de 140 y tantos, pero vamos, pondremos alguna sillilla más por un lado, sobre 200 personas. Y espero verlo lleno, porque el hecho lo requiere, ¿no? Y esperemos de que sea un éxito, y lo estamos haciendo con mucha ilusión, de traer un personaje que va a engrandecer naturalmente primeramente a la Asociación Cultural Cineando en Ubrique. Nos orgullece mucho un personaje que venga expresamente aunque ya hemos tenido antes otras personas que han venido de Cádiz también con cierta relevancia y no transmite mucha categoría, pero este hombre naturalmente es más conocido a nivel nacional y nos sentimos muy orgullosos y esperamos que todo salga bien. ¿Cuántos socios, por cierto, integran la asociación ahora mismo, Cineando? Ahora tenemos 74. De todas formas, las proyecciones que están abiertas al público en general. Sí, bueno. Sí. Y además, una de las cosas, yo creo, fundamental para el público de Uri, que debe saberlo también, yo lo he dicho varias veces, está aquí en la radio, que la entrada es gratuita. O sea, que todo el que le guste el cine va a un sitio donde tiene una proyección magnífica, porque compramos un proyector nuevo, tiene un sonido magnífico también, y los sillones cómodos, porque el Instituto Remedio es de referencia, y la verdad que la entrada gratuita puede ir todo el mundo, y se queda enganchado, porque hay un ambiente familiar, un ambiente de amigos, un amigo de conocimiento, de aprendizaje, que es muy para mí es importantísimo el cine. Siento que ha supuesto que creéis ahí una gran familia, creo, ¿no? Sí, porque después habéis hecho encuentros, viajáis. Sí. Exacto, y viajamos también, hacemos excursiones, tenemos comida y convivencia, en fin, lo pasamos bien. Nos hemos hecho amigos por mediación del cine, mucha gente que se conocían aquí en Ubrique de toda la vida, pero adiós, adiós, y ahora pues somos amigos. Ha habido un lazo de unión ahí bastante fuerte. Hay pilares muy importantes, como el que todavía han hablado, que es José Luis Nova, que es un hombre que conoce el cine muchísimo, ¿eh? Y un hombre que cuando habla no necesita traer ni un papelito siquiera, ¿no? El tío se conoce todas las historias del cine, todas las películas, todos los actores. En fin, un gran aficionado, un pilar importante, naturalmente, como Juan Pablo Maldonado. Hay pilares muy importantes en el cine, por eso mantenernos 6 años. 6 años, además, yo, porque hay elecciones, y entonces yo dejaré de ser presidente, habrán otro, pero estoy seguro que el impulso que le va a dar el que venga va a ser como el que le estamos dando a la Junta de ahora, ¿no? Con todo nuestro cariño y toda nuestra ilusión. Y hoy, el día 9, va a ser para nosotros, José, muchas gracias, va a ser para nosotros un día magnífico, por lo menos lo esperamos con mucha ilusión. Sí, José Luis. No, yo solamente quería decir, para reafirmar y confirmar las palabras de Antonio, que un pequeño reconocimiento a una persona que ya no está aquí, pero que fue uno de los creadores, ya como Gilani, que era un profesor del instituto, pero que ya está, no sé si en Valladolid, aparte sí, de Valladolid, se fue hace 3 o 4 años y fue uno de los fundadores de... Sí. Un reconocimiento a su persona, vamos. Sí, es verdad, José Luis, que los que empezamos de que éramos 5, en el cual yo me orgulloso de ser uno de ellos, mío Julio, estaba Juan Pablo, estaba Giacomo y estaba Osali Gutiérrez, éramos 5. Con las dificultades que nos encontramos, con las cosas que nos fuimos, tanto escaloncito que subí. Lo más que nos abrió la mano y más ilusionado fue el ofrecimiento del Instituto de los Remedios de decir, aquí tenéis la sala, aquí tenéis el proyecto que tenemos para hacer vuestras películas. Sin eso no podía haber funcionado, porque nosotros no teníamos nada. Y ya a raíz de eso se fueron incrementando gente que le gustaba el cine, ya fueron entrando. Y claro, ya hoy día, yo que soy un señor mayor, que he visto películas muchas, pero las que llevan al pueblo, de Lola Flores, de Juanito Valderrama, esas películas buenas, tenía que coger mi bepa y me acaba de ver películas, ¿no? Pero ahora, desde que estoy en el cine, con estos maestros, digamos maestros, que son maestros del cine, porque te lo saben todo, y los coloquios, que es muy importante de las películas, después de que se proyecta esta película, hacemos un coloquio con una parecida película, en dirección, en todo, y estos hablan con tanto conocimiento que son maestros. Entonces tú aprendes. Y yo, después de 2 o 6 años que llevo dentro del cine, sé de cine mucho más que cuando entré. Eso es muy importante lo que está comentando Antonio, porque si escuchamos a Juan Carlos, a José Luis o a Juan Pablo, cuando nos acompañan presentando los ciclos, sí. Cada mes o cada 2 meses aquí en la radio, sí. La verdad, claro, que con vuestros conocimientos, al aficionado más común como que le echaría un poco para atrás, pero bueno, se puede ir también para ir aprendiendo de cine, ¿no? Claro. Allí a veces nos comentan los amigos que ciertas películas que vamos a proyectar no la verían en la tele porque no les llama la atención, pero tras una presentación con una serie de datos y comentarios, nunca contando la película porque eso no lo hacemos, pues toman interés por la película y la ven de otra forma, ¿no? Y son películas pues clásicas, dicen, uy, blanco y negro, y clásico no la pongo en casa, pero allí cuando se explica con todos los detalles, pues la ven de otra forma. y disfrutas mucho. La verdad es que la experiencia es muy bonita. La entrega de una ficha, pues ya tiene más información incorporada al respecto. Ya lo que ha dicho Juan Carlos es verdad, es decir, que tú a priori tú vienes con una predisposición que no te gusta, pero cuando tú te metes ya dentro del entorno y de esto y las explicaciones que te van dando surgiendo, pues va tomando la película de otra forma. Y al final termina gustándote, vamos. Llevamos 165 proyecciones, que se dice pronto, ¿no, Antonio? Es verdad, es cierto. Es un orgullo. La verdad también muchas veces que este último ciclo fue en toda película europea, en blanco y negro, y bueno, también el oyente tiene que saber que nosotros, lo que llevamos la dirección de esta asociación cultural, no imponemos las películas. Nosotros hacemos un plan democrático. O sea, se ponen 15 películas, porque por ejemplo se coge un ciclo, como el de ahora que viene, que es Ambiciones, algo que la película refleja alguna ambición, alguna cosa. Entonces, cada cual presenta película. Pues a mí me gusta esta película, tal y cual, la lleva. Elegimos 15, de esas 15 se eligen 5. ¿Eh? Entonces tiene que votarla los mismos socios, los mismos. Todo eso se puede ver en el blog que tenéis, además. Exactamente. Exacto. Entonces te va votando y las que tienen más puntos pues son las elegidas, las 5 primeras. Algunas quedan en el tintero que nos gustarían también verlas, pero todas no puede ser. La metemos en otro ciclo siguiente, al año siguiente, lo que sea. Total, que las películas que se ven son a gusto de todo el mundo. Después, para que se puedan votar, pues entonces tú te metes en el blog nuestro, que es Cineando en Ubrique, en .com, que es magnífico, es un blog magnífico, visitado por miles y miles de criaturas, muchos hispanoamericanos que se meten ahí porque tienen muchas cosas de cine, y se hace un tráiler de las 15 películas, ¿eh? Para que tú veas lo que es el amor de algunas personas en el cine, ¿eh? Hay un señor, ¿eh? Juan Carlos. Y entonces este hombre te confecciona unos tráileres de las 15 películas, para que tú, si no las has visto, tengas una idea de cómo son. Y después tú la vas votando. Han participado más. Algunas veces no se participa tanto, pero ahora sí se ha participado. Incluso hacemos una propaganda. Y cada uno hace su propaganda. Pues me gustaría esta. Y entonces, pues, influenciado también por la propaganda, más lo que tú sabes, va eligiendo la película. Y se proyectan las películas que la gente quiere, no las que nosotros imponemos. Que esto también es importante. Además, siempre con un título un tema, un sobre tema en común ciclo, que intenta unir a diferentes películas. Por ejemplo, ¿no? Este último que ha dicho Antonio era lo de Iluminado. Y todo Iluminado, pero eso surgió a raíz de una película que yo tenía mucho interés de hace ya 3 o 4 años. Lo único que ocurre es que no salía nunca. Y entonces le buscaron el título genérico para presentarla y era Iluminado. La película en concreto era El Fuego y la Palabra, de Richard Brooks. Es una película del año 60 y a partir de ahí, pues sí, lo votaron y, hombre, lo digo porque fue la película que me tocó a mí, ¿no? Que tenía mucho interés en que saliese. Además hay integrantes de la asociación que se encargan, eso es lo que comentamos, ¿no? De la presentación un poco, presentaciones con muchísimos datos al respecto, sin desvelar tampoco la película, y después el coloquio final en el que puede participar cualquiera de los asistentes. El coloquio no es obligatorio, es decir, cuando se termina la película se abren las puertas y hay gente que se va y otros se quedan, y tampoco hay que participar en ese coloquio, no hay que tener miedo por si se le va a preguntar algo, ¿no? No. Es que a veces ocurre, no, yo es que no voy, me vayáis a preguntar, no, allí hablar que quiere, cuando quiere, y se va a uno cuando quiere, ¿no? Y la verdad, suelen haber debates bastante interesantes, a veces sobre la temática de la película, la mayor de las veces, y otras veces sobre aspectos artísticos de la propia película, ¿no? No, y muchas veces yo escuchaba, se hizo una vez película del cine japonés, ¿no? Que yo no había visto tantas películas de cine japonés, y yo veía la película y no me desagradaba, pero vamos, no era el cine europeo ni americano, que estamos acostumbrados más. Y entonces, cuando se había ese diálogo, ese coloquio, los entendidos, nuestros profesores, empezaban a hablar, te diste cuenta de este detalle, viste aquello, tal y cual. Oye, a mí me iba gustando la película más, después del comentario. O sea, que trabaja bastante. Una labor bastante, bastante importante también es que, fíjate que nosotros hacemos una ficha de la película. Esa ficha hay que montarla. Todas las proyecciones, todas las películas, al principio, al entrando la gente, se está dando una ficha tipo folio, folio, y está impresa con color y con dibujo, con el director, los premios que ha conseguido, los artistas, historia de su vida, todo eso hay que montarlo. Fíjate la afición de esta persona que monta esa ficha, si no lo hiciera con un aficionado que lo hace a mil de mil corazón, pues sería un fracaso, porque ya una cosa de lujo que tenemos, que muchos que vienen de afuera, porque vienen gente de afuera, ¿eh? Tenemos un amigo que viene de Cádiz, dice que está harto de asociaciones culturales de Cineando, y que está, es que la vivimos muy intensamente, se queda maravillado. El cada vez que puede viene a vernos a nosotros, y en fin, bastante interesante. Tenemos socios de Arco, de Villamartín, de Prado del Rey, exactamente. No vienen todos los viernes porque tienen también sus ocupaciones, pero suelen venir bastante. Sí, pero vienen unas chicas que vienen de Villamartín, que vienen, ¿no? Y vienen, sí, las dos, de Arco, viene una chica de Arco, o sea, fíjate. Le digo esto al pueblo de Ubrique para que vea que las cosas que se valoren en su importancia, porque nos sentimos ubriqueños, de corazón. ¿Y cómo transmitirnos? Porque si tenemos la cultura, nos gusta el cine, nosotros vamos en ese ámbito. Pero tiene que ver también mucha gente que en Ubrique y que le gustan otra cosa, el deporte, el tenis, porque se vuelquen, y después tienen su recompensa. Eso es discutible. También hay que constar, Antonio, que el horario para todas las personas no le viene bien. Porque yo, claro, yo tengo amigos que les gusta mucho el cine, pero sale a las 8. Entonces la criatura pues no puede ir. Pero tenemos un margen que es de la presentación. Como se empieza a las 8 la presentación, a lo mejor dura hasta las 8:30. Normalmente dejamos un teléfono conectado por si llega alguien un poco más tarde, esos que salen de trabajar a las 8, y bajamos y abrimos. Entonces a lo mejor no se pierde la presentación, pero pueden ver la película. Eso ocurre todos los viernes, ¿no? Así que tenemos ese margen. Una cosa, por ejemplo, es que también sepa el pueblo de que nosotros, por el hecho de que estamos allí emprestados, digamos, y tenemos toda la confianza del director, pues tenemos que cerrar. Porque, claro, el instituto tiene cosas bastante de valor y se pueden presentar cuatro gamberros allí y destrozarla. Entonces, cuando ya nos vamos de abajo arriba, donde está la sala de proyección, tenemos que cerrar las puertas. O sea, que si fuera en un local como fuera el Fato Aguacín, pues sería abierto, ¿no? Y si alguien llega más tarde, podía entrar. Pero aquí, claro, nos vemos obligados a tener que cerrar la puerta para que no entre ningún tío de estos malajes que es la vida. Encerramos. Entonces, algunos amigos llegan más tarde, entonces nos llaman, bajamos y abrimos. Te permito, durante la proyección las puertas están cerradas. 175, Juan Carlos, proyecciones, me comentabas hasta ahora. 165. Sí, bueno, con esta es la 166, la que ponemos de Todo es de color, de González García Pelayo, este viernes. Y además, nos hablabais de cine clásico, pero la verdad es que hay cine, películas de todo tipo, muy actuales. Por ejemplo, estoy viendo para el próximo ciclo El Lobo de Wall Street, ¿no? Exacto, de hace incluso años. La Doncella, que es del año 2016, también, una película coreana, que esa la he propuesto yo, a mí me gusta mucho, pero en la propaganda no hemos dicho absolutamente nada, porque una de las características de esta película que yo quiero que consiga la gente es tener una gran sorpresa. Entonces, incluso las fichas no vamos a dar apenas información. Sí, ficha técnica, ficha artística, pero incluso la sinopsis será muy escueta, porque lo que vamos a buscar con esta película es que la gente vaya a ver algo sin tener ni idea de lo que va a ver y que se lleve una sorpresa, esperemos que positiva. Esta película ha conseguido muchos premios en festivales, pero yo también la he elegido porque tiene un premio especial, que es el premio del público en Cannes. Es decir, a veces existe política dentro de los miembros de los jurados en los festivales y tiran un poco hacia su país. En cambio, el público elige la película que le gusta, como es lógico. Y es más democrático, término que le gusta a Antonio bastante, porque son muchos los que votan. No es un... Y espero que sea una gran sorpresa el cine coreano. Y además en la votación hay una pugna importante, porque te viendo por aquí que se ha quedado fuera Ciudadano Kane. Sí, pero por una característica especial. Nosotros cuando hacemos la película 50, 100 o 150, ponemos la gran obra maestra del cine. Y la propuesta de Ciudadano Kane es para la película 200. Ya la tenemos hasta preparada. Y la película 200 entraría en septiembre del 2018, dentro de un año. Pero es que, claro, estamos hablando de un hito impresionante del cine, porque con Ciudadano Kane cambió todo el lenguaje cinematográfico en el año 41. Y eso le tenemos que dedicar un día especial, ¿no? Y por eso hemos estado, los que estábamos dentro de, ¿cómo diría? En la cúpula de la dirección, hemos estado ahí como frenando esa película para que no saliera. Pero porque queremos, junto a otra que es José Luis, ha propuesto, que es Lo que el viento se llevó. Entonces será como hicimos la película 100. Será la 100 y la 101, aquí será la 200 y la 201. Porque, claro, son dos hitos impresionantes de la historia del cine, ¿no? Y en este ciclo que viene, una de las películas que me encanta, yo la voté, ha sido votada por segunda, es La Loba, de Betty Davis. Me encanta la interpretación de esa mujer en esa película, y la película en sí es maravillosa. Tengo muchas ganas, y hace tiempo que no la veo. Del director William Wyler. Y también está basada en una obra de una dramaturga que yo sigo, que es Lillian Hellman. Que aparte de ser una gran escritora, bueno, fue, ya falleció, pues también fue una defensora de los derechos civiles en Estados Unidos y fue perseguida en aquella época negra de Estados Unidos, que era la casa de brujas, ¿no? Ella tiene un libro que se llama Tiempo de Canalla. Tiempo de Canalla. Que precisamente trata sobre la casa de brujas de la época de McCarthy. Estaba casada con Dashiell Hammett, que es otro escritor de novela negra, ¿no? Y los dos pues lo pasaron mal en esa época, pero bueno, ya hablaremos de todo eso en septiembre, ¿no? Auténtica enciclopedia andante. Están hablando de ellos y estamos aprendiendo sin querer, estamos aprendiendo sin querer. Cuando hay amor a una cosa, se transmite. Se transmite cuando hay amor a una cosa, sea lo que sea. Ya pusimos otra obra de Lillian Hellman, también dirigida por William Wyler, ¿sabes? Era una película que trataba el lesbianismo, pero de forma, no diríamos poética, pero sí muy elegante. Y era una, estaba basada en una obra de Lillian, La Calumnia, ¿no? La película esta que vamos a ver el viernes, ¿no? De Gonzalo, que ya la vimos los otros días, y me llamó la atención porque un hombre también que transmite mucho su sensualidad, su modo de pensar. Vimos en la cama las tres personas, ¿no? Ese trío ahí metido, y en fin, que también a algunos les gustaba. Un tema recurrente, ¿no? Es una película documental, pero en Sevilla. Trabaja Silvio y Miguel Ángel, los dos. Sí. Es una película documental, hay muchas canciones, muchos sonidos, muchos coloristas. También sentido del humor, ¿no? Dentro de la propia película y sí, también sus gotas. Sí, de sí. Hay los morancos que hacen. Salen los morancos. Los morancos. Muy bien. Uno de ellos. Hay varias colaboraciones importantes, entre ellas la de los morancos. Sí, y después. Sí. La verdad que, además que eso, es que él, en Triana eran así. O sea, que el moranco no se disfraza de nada. Es él en su salsa y, como, y hace 40 años. La vista de los caños son preciosas, fotografías muy bonitas. La parte de la breña, la salida hacia los caños de Meca. Tiene fotografías muy bonitas. A mí me gustan mucho los trozos donde Raimundo Amador toca con otro compañero, en casi todos los músicos. Raimundo Amador allí con la guitarra en aquellos pinos de los caños. Al final, cuando está el concierto, sale un chaval de Ubrique en cantidad. Esta mañana he visto un making off y está en todos lados un chaval que fue. Pues ahí me invitó Gonzalo a ir, pero no pude ir. Entonces se lo dije a varias personas que fueron allá a los caños y estuvieron un par de días. También otra cosa me gusta de la película, que constantemente están sonando temas de Triana. Triana, claro. Y además están muy bien coordinados a veces con las imágenes. Claro. Eso lo comentaba Juan Pablo. Juan Pablo decía, hay que ver lo bien coordinado que está la música de Triana. Pero es que Gonzalo, cuando trabaja con música, la música es lo más importante. Lo que esté por encima de la música, la imagen, tiene que tener sentido, si no, no vale la imagen. Tú comentabas que incluso cuando estaban interpretando, estaban rodando, sonaba de fondo la música de Triana para que se metiera en situación, ¿no? Los actores, ¿no? Cantidad de personajes, por ejemplo, Javier no hace ningún papel. Él hace lo que ha hecho toda su vida con Triana, como se movía. La mujer de Jesús es la mujer. Y está en el cementerio y está llorando. Y la hija de Gonzalo, que también trabaja, también, porque ya lo conoció de pequeño. Y el hijo de Eduardo también sale. Claro, y los morancos pues hacen lo que hacían cuando se reunían allí en el carbón o en la plazuela, pues, que cantaba en inglés, cantaba flamenco en inglés. Y la película refleja lo vivido en aquel momento, ¿no? Pues ese es el objetivo. Además, que señalaba, he visto alguna entrevista, ¿no? De Gonzalo García Pelayo, decía que su intención, desde luego, su principal objetivo es que aquellas personas seguidores de Triana que disfruten de lo que es el ambiente recreado a través de esta película. A veces pensamos que los que conocieron a Triana son esos, los que vivieron aquellos años 70, 80, pero claro, yo tengo conocidos que nacieron en los años 90, que les encanta Triana porque les gusta la música, y eso lo hemos hablado hace poco, es decir, la gente que nació en el 90, 91, 92, tienen los discos de Triana, escuchan a Triana, escuchan aquel rock andaluz tan estupendo, y ellos no habían nacido en aquellos años. Sí, se estaba fraguando algo importante, porque ahora la música se ha convertido en un producto de usar y tirar, sí. Y nos tienen tordía papullado, claro, con la radio fórmula y esas cosas, claro, que lo que hacen es despreciar la música, y la música hay que quererla, claro, hay que amarla, porque si no, una canción puede formar parte de tu vida. Y los, sí, no pueden apabullar para que tú digas, quita, ah, eso ya, sí, anda, fuego. Yo me recuerdo, y Pepe lo sabe, me acuerdo, aquellos festivales del aljibe en el bosque, que eran magníficos, ahí venía... El Chiriguay. Una locura mía que la hice... En tu estudio vi el cartel otro día. Esa es la entrada. Me encantó. Pero te puedo dar una entrada, que conservo un paquetillo de entrada. Ah, pues mira, te lo agradecería. Pues los marcaré. Y hay póster que los tienen la gente en oficinas en Madrid, bueno, la verdad. Tenemos que, sí, que agradecer a Juan Pablo, que hoy no nos ha podido acompañar, porque ha hecho un programa de unas 50 canciones, sí, para, sí, cuando estemos con Gonzalo García Pelayo cenando después de la película. Y claro, decíamos, ¿cuánto va a durar la cena? Ha puesto canciones pues de la mayoría de los grupos que ha llevado Gonzalo. O ha producido Gonzalo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que habrá Hilario Camacho, María Jiménez, todo, ¿no? Aparte, por supuesto, de Triana, y eso tenemos que agradecérselo, porque la verdad son temas preciosos. Sí, la verdad, él sabe elegir el repertorio. Es que Gonzalo es un enamorado de la música. Yo estuve una vez en su casa en Madrid y tenía un salón grande y una habitación, y allí habría, yo qué sé, 10.000, 12.000 discos eran estanterías, desde el suelo hasta el techo, cubiertas las dos habitaciones seguidas. Creo que en el documental Los Pelayos sale, ¿no? Sale esa. Y entonces yo, buscando por allí, encontré un disco de una orquesta que me gustaba a mí mucho, de Puerto Rico, y lo saqué y cogí y lo grabé una cosita en una casete, que después lo plasmé en un disco con Los Flotadores, que era el tema que se llamaba Cruel Condena. Pepe, ¿por qué no nos comentas algo de lo de la comedia de Ubrique, ese proyecto que estás preparando? Hombre, es que me encantó. Yo tenía conocimiento por José María Gavira, incluso coincidí contigo en casa de José María y me hablaste un poco del proyecto, pero el otro día cuando escuché el trocito aquel en tu estudio, es que me encantó. Claro. Hombre, yo la comedia de Ubrique me llegó a mí a través de José María, y la investigué un poquito y me di cuenta de que había algo, entonces ya me interesé por el producto, por la obra en sí, y conseguí las partituras originales, que me gustó la misma vida, luchar contra la EJAE, contra todo el mundo, porque claro, eso estaba allí desde el 1890, estaba encerrado en los anales de la EJAE, y había que remover cantidad de cosas, escaneármelas, bueno, un lío. Pero al final, me puse pesado y las conseguí. Y ahí empecé a meterme en la historia musical. Y claro, ya eso me atrapó y creo que se dio un paso importante en la música, en lo que es la zarzuela o lo que es el sainete, porque se considera un sainete, pero está dentro del mundo de la zarzuela, que innova porque además está inspirado en Ubrique, que yo no sé si... Tomás de Calamita no vino aquí, seguro. Tomás de Calamita no vino aquí. Pero no sé si el escritor, que es Enrique Zumel, que era de Málaga, sí podía tener conocimiento de lo corrido. Y bueno, se juntó el Tomás de Calamita con dos cómicos en Madrid, que tenían mucho éxito en aquella época, y se ve que era gente joven, tendrían 20 años o 19 años, no sé, las colgaderas. Y sacaron esto, porque en aquella época estaba de moda lo de esto va a acabar peor que la comedia de Ubrique, sí, se dijo en el Parlamento. Y esta gente pues hicieron un sainete. Esto se estrenó en un teatro pequeño, el Teatro Romea. Porque ya el Teatro Romea había ardido en tiempo, y lo restauraron, hicieron como una especie de café-teatro, donde te ibas a tomar copa y había un sainete, lo mismo cantaba la estrella de la época, y nunca se le dio la importancia que tiene. Entonces yo me he metido ahí y he visto que hay una maravilla, que hay, sí, sí, que hay. Y bueno, y estoy en sí mismo en eso y quiero hacer un bueno, poner la obra como el autor le hubiese gustado oírla, que no pudo oírla. Pues de Cineando tienen nuestro apoyo, porque aquello poco a poco, sin prisa. Nosotros que hemos abordado además ese tema dentro de un espacio que tenemos sobre el habla de Ubrique, y lo abordamos con María García Antuña, ese tema de la comedia de Ubrique, precisamente con las partituras rescatadas. Sí, yo estoy centrado en la partitura, lo que es la obra no, porque es mucha tela ya con la música. Tengo en un momento una cosa que voy a decir que me se olvidaba antes, hablando de la música, cuando la música tiene calidad no tiene tiempo, no caduca nunca. Yo el otro día me pasó una cosa que a mí me asombró. Mi hija también le gusta mucho, la pequeña, le gusta mucho también Triana, ¿no? Y lo cantaba en aquellos tiempos, joven. Mi casa conoce mucho. Y ahora con esto de que viene Gonzalo, con el sistema este, pues ella empezó a recordar canciones de Triana, empezó a cantar la cocina tal y cual. Pero sí me asombró que mi nieta, María. Su hija, María, pues resulta que empezó a cantarme una canción de Triana. Fijaros, fijaros lo que... 13 años, cuando se vive María. una claro. música en la familia, se va transmitiendo sin querer, se te va pegando el oído, y le va a... Pero cuando escuché yo a mi nieta, estaba yo sentado, y de momento empieza ya con la canción de Triana, digo, ay, mira, fíjate lo que es la música, ¿eh? Cómo transmite la familia, galaxia, de generación en generación. Tenía la sensibilidad y el tema de tu frialdad, la vena, ¿me entiendes? Ha llegado hasta hoy día, bueno, y muchísimos más, vamos, claro, con toda la música. Han versionado bastante, claro. Incluso Antonio Orozco hace versiones de Triana, ¿no? Yo cuando los traje aquí, que los traje al campo de fútbol, ahí en el campo de fútbol de allí, en el viejo. El Barbadillo. Venían, porque esto era casi el principio, ellos venían con dos mesitas y ellos montaron el equipo, ellos lo hacían todo. Y era Triana y el Pali. El Pali era el telón, o sea, un cartel impresionante para estos tiempos. Y me acuerdo que venían del viaje cansados, sudando, no sé cuánto, montaron el equipo, se subieron al escenario y aquellos se transformaron los tres. Bueno, una noche mágica de esa. ¡Wow! Me decís, ¿tú qué está pasando aquí? De estos tíos que venían. Sí. Esa es la magia de la música. Claro, que eso era la música. Lo comentan en la película, ¿no? Los comienzos que fueron duros a nivel económico, claro, pero muy ilusionantes. Sí. Es decir, no teníamos un duro, comentan en varias ocasiones, claro, pero nos los pasábamos estupendamente. Yo lo traje al Festival de Aljibe, que vino mi mango de Aljibir, Stone, Kai, porque ellos tenían actuación ese día y no podían venir. Pero estaba previsto que viniera Triana a ese festival que se hizo en el bosque. Pues como pueden comprobar, enciclopedia viviente en torno a la música, en torno al cine. Hemos aprendido muchísimo en todos estos minutos en los que nos habéis acompañado, y seguro que todas las personas que acudan el viernes pues también seguirán aprendiendo, y en definitiva en cada una de las citas que nos propone Cineando. Hemos hablado de esta asociación cultural de la que nos han acompañado diversos integrantes, también Pepe Ortega, como además intermediario de la visita el próximo viernes. Se lo debemos todo a Antonio, ¿eh? Antonio es el que este se lo ha currado. Está en la directiva. Se refiere Juan Carlos a Antonio Rodríguez Carrión, que acaba de entrar, con quien vamos a hablar ahora dentro de la Escuela de Salud. Bueno, pues lo dicho, un placer, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recordamos la cita este próximo viernes a partir de las 8 en el Instituto Los Remedios. Para aquella persona que no haya acudido nunca a las proyecciones de Cineando, no pasa nada. Bueno, pues puede ser el punto de inicio, ¿no? Para los próximos ciclos y la invitación, supongo, ¿no? En general. Ya volvemos con Cineando en septiembre. En septiembre. Durante el verano no hay, porque está cerrado el instituto, como es lógico. Gracias. También te recuerdo que a las 12:30 tienen una conferencia, aunque está dirigida más bien para la gente de los remedios, el instituto, pero que pueden asistir todo el personal que quieran, mientras haya cabida pueden ir, ¿no? La conferencia a las 12:30 y la proyección a las 8. Y de hecho el viernes a las 10:30 tenemos previsto hablar con el propio Gonzalo García Pelayo, aquí en los estudios de Radio Brique, antes de acudir a esa conferencia al Instituto de los Remedios. Así que, lo dicho, Juan Carlos, José Luis, Pepe, Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Es un placer. Buenas tardes.